Se habló en estos días del caso Carrera, se habló mucho, uh-huh. Nosotros también hablamos mucho de eso, de cómo la justicia te puede inventar una causa y mandarte preso muchos años, como fue el caso de Fernando Carrera, que ha sido nuevamente condenado por la Cámara en este caso. Pero alguna vez nosotros ya hablamos de otro caso, parecido en el sentido de lo que implica... que te armen una causa y que haya pruebas fehacientes de eso y que sin embargo te tengas que comer estar en prisión. Es el caso de Diego Romero y Luz Gómez, dos jóvenes que en julio del 2011 fueron junto a su beba y unos familiares para hacer una compra en un supermercado y al volver viajaron en dos remises y en uno de ellos se olvidaron una mochila en la que llevaban cosas de la nena, de la beba. Y los documentos. Y los documentos, uh-huh. Y después la policía, meses después, terminó allanando la casa y los detuvo porque la mochila perdida había sido encontrada en el lugar donde se había cometido el crimen de un policía. Y eso determinó que estuvieran presos mucho tiempo, ahora están cumpliendo prisión domiciliaria y vamos a meternos, gracias a la gentileza de ellos, a través del teléfono, en esa prisión domiciliaria que tienen. Estamos en comunicación con Diego Romero. Diego, Fernando y Eugenia aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, Diego. Contanos cómo está la causa y por qué hubo una movida ante los tribunales esta semana. Antes que nada quería corregirte el tema de la persona esta que fue asesinada, que no es policía, sino que es un colectivero. Ah, ok, bien la corrección. Sí, bien, sí. La corrección. Bueno, nada, la causa en este momento está en que el fiscal pidió la elevación a juicio y el abogado presentó la semana pasada, presentó el pedido de apelación y el lunes de esta semana se hizo una movilización para repudiar el pedido tanto del fiscal, porque ha pedido sin ningún argumento o sin ningún tipo de prueba fehaciente, como vos lo dijiste, y de pretender llevar a juicio a dos personas que nada, que no tienen nada que ver con lo que le acusan, ¿no? Uh-huh. A ver, ya lo contamos la otra vez, pero me parece que está bueno para aquellos que no pudieron escuchar aquella charla o leer la nota que tenemos publicada en nuestra página. ¿Por qué están ustedes en prisión domiciliaria? Porque uno entiende que esto es como un admitir culpa de alguna manera por parte de la justicia. No es común que se le dé a cualquiera el beneficio, digamos, de la prisión domiciliaria, ¿no? Claro, a ver, en síntesis, te voy a hacer un resumen de todo, porque esto... ya prácticamente lleva un año y siete meses, ¿no? Obviamente que nunca tendríamos que haber pasado por esta situación, porque somos dos personas trabajadoras que nunca estuvimos vinculados de ningún tipo o nunca tuvimos problema con el tema de justicia, ¿no? Uh-huh. Nosotros al principio, Luz y yo, bueno, por todo este periodo tan injusto que estábamos pasando, habíamos tenido una primera audiencia con el juez Meade en ese momento y estaba una fiscal que Nazarzao, Marcela Nazarzao. El juez Meade vio la irregularidad de la causa y dijo que nosotros dos, tanto Luz y yo, gozábamos, entre comillas, un beneficio de domiciliaria. Te estoy hablando hace más de un año y medio, uh-huh. O sea, que al poco tiempo que a nosotros nos fuimos privados injustamente de nuestra libertad, fuimos con la audiencia y el juez Meade no había coincidido ese pedido, y bueno, a Luz se le dieron, y se le dieron por una ley particularmente, o sea, es por lo que es un poco injusto también del fundamento que han tomado de, bueno, supuestamente por la nena, pero al principio lo dieron a los dos, y el mío apelaron, la fiscal particularmente apeló mi domiciliaria, uh-huh. Es por eso que yo estuve un año y tres meses en un penal, y después a medida que fue pasando el tiempo, todo el, la familia y las organizaciones que se fueron sumando fueron acompañando esta lucha, y también gracias a ello y a la prueba de científica de un ADN que obviamente iba a dar negativo por el hecho de que esta causa está tan armada, dio negativo, porque obviamente nosotros no tenemos nada que ver con lo que ellos tratan de culparnos, ¿no? Es por eso que yo hace 4 meses ya estoy en mi casa, y bueno, por ese, por la lucha y por el acompañamiento, y porque obviamente se está tan claro de que esta causa está tan armada, y hoy por hoy estamos siendo con la carátula que la justicia nos puso, nosotros estamos en nuestra casa, obviamente, injustamente, no deja de ser una injusticia. Diego, Eugenia te saluda. Sí, buenas noches, Eugenia. ¿Qué te pasó ayer cuando, cuando me imagino que te habrás enterado por la televisión o por la radio o porque te habrán llamado para contarte, cuando te enteraste que la justicia una vez más condena o ratifica el, la condena a Fernando Carrera, que también es víctima de una causa armada como ustedes? ¿Qué, qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Cuáles fueron las sensaciones? A ver, básicamente uno está viviendo y uno ya prácticamente, no puedo decir estoy a la carne de él, porque yo también estoy pasando la misma situación, de estar pasando en la situación que uno está pasando, de que la justicia te arrebata del mundo a donde uno vive, ya ahí ya de por sí eso es feo, o sea, no tiene explicación alguna. Te hacen daño psicológico, emocional, y ni hablar de lo económico, sin pensar de que uno viene de familia humilde, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, aquellos capitalistas que tienen plata como para pagar un buen abogado, poner plata sobre la mesa, ni se preocupan por esta, porque van a pasar por lo que yo, Carrera, estoy. Y quizás es una simulación muy, muy, que él también cayó en un penal y muchísimo tiempo más que yo. Y fue condenado una y ahora otra vez, así que es feísimo, no tiene explicación alguna. La verdad que el daño que te causa la justicia, no, o las decisiones equivocadas que ellos toman, no tienen límite. La verdad que la justicia hoy por hoy se puede esperar cualquier cosa. Por suerte, Diego, existen algunos pocos abogados, son los menos, como el Negro Soares, que además de dinero entienden que hay otros valores, ¿no? Por supuesto, porque, o sea, obviamente eso también me olvida a aclarar ahí cuando me preguntaron de la domiciliaria. Tuvo mucho que ver la buena defensa que hizo el Negro Soares, y se lo planteó bien al fiscal y a la jueza en ese momento cuando fui por segunda vez a la audiencia. Imagínate que después de 1 año y 3 meses no vi la cara, no conocía ni la cara de la jueza que hoy por hoy está llevando la causa. Ni la cara nunca bajé de comparendo, como lo llaman ahí en el penal, ¿no? Diego, o sea, contame una cosa, ¿cuánto tiempo tiene tu nena? Mi nena en este momento tiene 3 años. Mi nena, imagínate que era bebé prácticamente cuando pasó todo esto, y es feo, porque es feo en todos los sentidos, porque un padre ver a una hija atrás de una reja, la verdad que eso no te lo quita nadie. Por más el día de mañana que uno diga, bueno, vamos a hacer juicio al Estado o a la justicia, yo no quiero plata, quiero simplemente que esa gente que me está haciendo pasar esto, o que me, ¿entendés?, que me hizo pasar todo este mal momento y me sigue haciendo pasar este mal momento, realmente ni estén representándonos como poder judicial. En síntesis, ni quiero que estén arruinando más familias como las que me han arruinado a mí y las que la arruinan a Carrera o a Alejandro Bordón, que también fue otro caso conocido, y muchísimos casos. O sea, uno quizá es una persona común que, qué sé yo, por ahí no está tan en el tema de ser militante, de ser esto, sino que vivirlo en carne propia, que no solo vos lo pasás, sino también hay muchísima gente, ¿entendés? Claro. Que pasa la misma situación, te da tanta impotencia, tanta te hace sentir mal. ¿Qué crees que te diga? Diego, te agradecemos enormemente. Allí en nuestro Facebook, ahí Alejandro Cabrera Brito se acaba de colgar un video de lo que fue la movida del lunes. Así que para que la gente que quiera ver lo que fue... Lo bueno es que tanto decirle gracias a ustedes y como a esa gente que se ha tomado un ratito de su tiempo, ¿no? Porque para nosotros es importante, porque al principio nosotros estábamos solos en esta lucha y hoy por hoy hay muchísimas organizaciones, muchísima gente de derechos humanos que están apoyando esta causa, porque se vea donde quiera que vos fíjate la primera hoja de la causa, ve inseguridades, está llena de mentiras, te inventan que tenés familia, te inventan un montón de cosas, pero sobre todas las cosas nosotros vamos con la verdad, y más ahora que tenemos una prueba científica de un ADN que salió negativo, vamos a seguir hasta la última consecuencia, en el sentido de decir, no nos vamos a callar. Yo particularmente me voy a callar, mi verdad no se calla ni tiene precio, ¿entendés? Y decirle gracias a ustedes porque ayudan a difundir este caso, ¿no? Y como este caso hay muchísima gente que quizá no tiene la posibilidad que hoy por hoy yo estoy teniendo. Yo estuve en un penal y escuché muchísimo testimonio de gente que no tiene la posibilidad que hoy por hoy yo estoy teniendo de poder expresarme, de poder expresar la injusticia que estoy viviendo. Y esta justicia ni siquiera se preocupa en buscar a los verdaderos responsables de esta viuda que perdió el ser querido, porque es una vergüenza también, porque si vamos al caso, uno no quiere ser egoísta en este caso, porque estamos viviendo, tanto yo como la viuda, estamos viviendo una injusticia. ¿Entendés? Porque ni siquiera están haciendo justicia para esa persona que ha perdido un ser querido, y eso lo perde todo, que te duele. Claro. Que te duele porque no buscan la verdad. Uh-huh. ¿Entendés? Lo único que buscan ellos es quedar bien, y quedar bien parado. ¿Entendés? Sí, sí, está claro. Diego, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Escuchame. Sí. Yo cuando pueda y tenga un poquito de tiempo, ahora estaba trabajando... le voy a pasar la apelación de que ha presentado el abogado, ¿sí? Uh-huh. Una copia para que ustedes vean la defensa y también algunos puntos fundamentales que el abogado ha tenido en cuenta en el tema de la irregularidad de esta causa. Perfecto, sí. Dale, lo me comprometo para que ustedes también puedan difundir y con claridad con respecto a los 11 cuerpos, hoy por hoy están siendo 11 cuerpos. Uh-huh. Antes de irnos, ¿qué decís que estabas trabajando? ¿Qué es lo que hacen allí? No, nosotros con Luz acá hacemos pan casero, hacemos los fines de semana comida, ravioles, fideos, y este sábado que es 17 de agosto yo hago locro, y ahora estaba preparando un poco de masa porque Luz hace cosas dulces. Uh-huh. Y nada, eso también te mantiene un poquito y te saca un poquito de esta fea realidad que estamos pasando, ¿no? Y gracias a Dios estamos hoy por hoy sobreviviendo con las cositas que hacemos. Che, ¿y a quién le venden? A los vecinos. A los vecinos. A los vecinos, gracias a Dios los vecinos responden a las cositas que hacemos nosotros, los locros, las empanadas, los ravioles, los fideos, todo eso, o todo lo que se pueda hacer, y nosotros tratamos de hacerlo para que la gente pueda comprar, y aparte para que nosotros podamos tener nuestra platita para poder comprarle una leche a mi hija, que la justicia ni se preocupa en eso tampoco. Uh-huh. ¿Entendés? Y eso te duele, pero bueno, estamos acá, le estamos tratando de no bajar los brazos y ir adelante. Abrazo grande, Diego. No, gracias, muchísimas gracias a ustedes. Ahora seguimos. Diego Romero. Junto a Luz Gómez están cumpliendo prisión domiciliaria. Ponemos un poco de audio, Braulio, de lo que fue un poco de audio de lo que fue la movida el lunes allí en Morón. A ver. Estás escuchando a Alejandro Cabrera Brito, delegado de ATE. Una jugada para que muchos se llenen de plata. Toma de Luz Gómez. Hoy ellos están con prisión domiciliaria. Son víctimas de una causa armada. Están en realidad solamente por una pérdida de una mochila, y esa mochila se olvidaron en un remis, esa mochila apareció en un lugar de un crimen y una rueda de reconocimiento mal hecha. Es lo único que tienen en contra de ellos, nada más. Porque en la mochila había una constancia de vacuna de Zaira, de su hija. El fiscal no terminó de investigar todo lo que tenía que investigar, lo elevó directamente a juicio, y bueno, hoy la causa está En estos momentos depende de la jueza de garantía. El doctor, el abogado defensor ya hizo la apelación porque ellos no tienen nada, lo único que tienen es esa mochila y una rueda de reconocimiento mal hecha nada más. E inclusive hay ADN que dieron negativos, que no son ni de Luz, ni de Diego, ni de la persona fallecida. Así que en realidad no entiendo al fiscal, no entiendo a por qué lo eleva a juicio en realidad. El negocio de meter gente en cana es un negocio que también es para ellos. Sabemos que el servicio penitenciario hay más, aproximadamente el 60% de los condenados no tiene proceso firme, son causas armadas, y al servicio penitenciario le conviene tener gente encanada porque es toda una plata que le entra a ellos. Creo que son una cifra, pero de 7.000 pesos estamos hablando por mes, una cosa, 11.000 pesos por mes, exactamente es la cifra. O sea, fíjense en qué negocio es para ellos tener de esta forma, armar causas y meterle miedo a la gente. Obviamente ese miedo se va a romper en la medida en que nosotros estemos organizados y sepamos qué es lo que pasa y sepamos que podemos hacerlo, podemos lograrlo. En realidad, todo lo que conseguimos hasta ahora, inclusive para que se hagan los ADN, para que Diego hoy, después de haber estado 1 año y 4 meses en un penal injustamente, esté hoy con arresto domiciliario, fue gracias a toda la, a todos los organismos de derechos humanos y organizaciones que estuvieron al lado mío en esta lucha. Porque si no, no somos escuchados. Lamentablemente somos los, para la justicia somos los cabecitas negras, somos los pobres, que no les importa nada. Bueno, estabas escuchando allí el testimonio de la mamá de Luz y también estabas escuchando el testimonio de la gente de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, dejando algunas ideas sobre lo que pasó el lunes allí en frente a los tribunales de Morón. Abelardo Martín era de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. No es el único caso el de Carrera, pero no vayas a pensar que solo es el caso de Carrera y el caso de Luz y de Diego. Hay muchísimos más, solo que ni siquiera estamos enterados.